nuestros países no se levanta porque nuestros gobiernos son ladrones, pero porque ustedes no hacen nada. Ustedes no toman el control de estos países pequeños. Y nos pueden ayudar. Pueden ayudar a la economía para que la gente no emigre para los Estados Unidos. Pero no lo hacen porque son conveniencias que a ustedes también les benefician. Aquí nosotros la corrupción la conocemos en mi país y somos de la izquierda, por lo menos el que te está hablando. Así como en Francia yo he visto. Aquí también conocemos noticias de CNN cuando hay explosiones de que España o de alguna manera. Hay explosiones en los metros, en los trenes. Nosotros lo sabemos también aquí. Pero ustedes hacen ignorancia a los países pequeños de nosotros. Y un día van a necesitar de los soldados de nosotros también. Porque nosotros, aquí como nos ves de pequeños, tenemos más huevos que ustedes, culeros, para estar peleando también en una guerra. Y cuando la guerra reviente, ahí van a ver que sí van a venir a lamernos el culo aquí también. Así que no se la estén chingando, tirando de muy chingones también allá en Europa. Porque ustedes saben que también los huevos aquí nosotros los tenemos. Y ahorita que está la guerra en Ucrania y en Rusia. Además, Rusia verdaderamente tiene razón en estar peleando su tierra. Porque así como nosotros no tuvimos las armas para pelear Belice, así Rusia sí los tiene para pelear Ucrania. Porque somos rusos y Rusia tiene que ganar su tierra. Estados Unidos no tiene por qué estar metiendo el culo en lugares donde no tiene que absolutamente ni siquiera meter un dedo. Entonces, mandemos a la verga a Estados Unidos de cualquier manera. Yo tengo media docena de hijos en los Estados Unidos, pero no por eso voy a estar con ese país de que es un corrupto, de la manera que no lo demuestra, porque supuestamente ayuda a las personas de otros países para involucrarse y tener aliados en las guerras que nos vienen. Francia. Ustedes son personas muy diferentes a nosotros. Pero les digo que el día que reviente la guerra, peleen con nosotros, porque Estados Unidos al rato los va a estar con nosotros o contra nosotros, pero al rato van a estar contra ustedes. Les pido por favor que entiendan las cosas en el otro lado del mundo, de lo que estamos haciendo. Estamos destruyendo el mundo. ¿Por qué ustedes? Tal vez el idioma es diferente, pero nosotros vemos programas en Discovery. ¡Ay, listen! Vemos programas en Discovery, sabemos cómo son otros países y nos gustaría mucho conocer un día al Big Ben. Y ustedes lo tienen por allá. Pero nada más es un reloj. Vamos, así como ustedes van a venir, aquí también van a venir, va a haber un reloj en una iglesia. Mano, es lo que necesito de ustedes, que nos unamos todos en el mundo, a pesar de que ustedes un día van a escuchar este audio y probablemente yo ya no estoy en la tierra cuando lo escuchen. Pero es hora de luchar. Es hora de luchar por una libertad que necesitamos, o tal vez no la necesitamos, pero los locos somos así. Peleamos por cualquier mierda, nos volamos verga con cualquiera, como los hooligans. Ustedes son hooligans, culeros, o les vale verga por allá también, o les vale verga, les vale verga. Yo sé que esto lo van a escuchar, culeros. Peleemos juntos y vamos a ganar el mundo. Y si no, pues esperemos el fin, mucha. Porque así como dice el libro, un día va a llegar un fin. Y desde aquí les mando saludos desde mi país, Guatemala. Que luchemos juntos, mucha. Luchemos para la libertad de nuestros países, y nuestra naturaleza, que nos sigan destruyendo más nuestro mundo. Los gobiernos que son corruptos en todos los países, creo que es lo mismo.